Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Les acercamos ahora información deportiva, información que pueden encontrar, como siempre, más desarrollada en alhama.com. Efectivamente. Hoy nos vamos a centrar en la natación, concretamente en la 14 travesía a nado de los Bermejales. Ah, sí. La que se celebró el pasado domingo allí en Arenas del Rey. Una cita ya clásica, ¿verdad? Sí, sí, lo es. Y además forma parte del circuito de travesías a nado de la Diputación de Granada. Una prueba importante, entonces. Y según la crónica de Antonio Arenas para alhama.com, parece que hubo bastante gente, ¿no? Mucha gente, sí. Se apuntaron 190 nadadores, ¿eh? Entre hombres y mujeres para las categorías principales. 190, no está mal. No, no. Y a esos hay que sumarles una decena de niños, de infantiles, que también participaron. O sea que había ambiente. Sí, mucho. Con categorías desde junior hasta máster 60, pasando por senior y la absoluta, claro. Cubría un montón de edades. ¿Y el día? ¿Qué tal? Caluroso, supongo. Pues sí, hizo calor. Lo normal por estas fechas, entre 29 y 33 grados marcaba el termómetro. Pero bueno, eso no fue lo peor. ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Pues que se levantó un viento bastante fuerte, algo que por lo visto no es nada habitual allí en el embalse. Vaya, y eso complicó la prueba. Muchísimo. Imagínate nadar los 3.000 metros con el viento dándote de cara en algunos tramos. Hacía olas y todo. Uf, tuvo que ser duro. Sí, puso a prueba la resistencia de los nadadores, la verdad. Pero bueno, a pesar de eso, la organización bien y todo salió sin incidentes. Menos mal. Bueno, pues si te parece, vamos con los resultados. La prueba reina. Los 3.000 metros, en categoría masculina absoluta. Ahí la cosa estuvo muy, muy apretada. Sí, verdad, ganó Juan Ramón Dugo, del Club Natación Las Gavias. Hizo 30 minutos, 42 segundos y 41 centésimas. Es que el segundo llegó pegado. Jesús Hurtado, del Club Natación Churriana, hizo 30, 42 y 56 centésimas. 15 centésimas de diferencia. Nada. Nada. Una llegada de fotofinish, vamos. Muy emocionante, seguro, para los que estaban allí. Y el tercero fue Javier Carmona, del Club Natación Armilla, ya un poquito más atrás, con 31 minutos y 32 segundos. Eso es. Y en la categoría absoluta femenina, ¿quién se llevó la victoria? Pues aquí el triunfo fue más claro. Ganó Patricia García, del Club Deportivo Enet Tren Atrijuanza. ¿Qué tiempo hizo? Hizo 37 minutos y 10 segundos. Un buen tiempo también. Sí. ¿Y el podio femenino cómo quedó? Pues segunda fue Nuria Agui, del Club Natación Corcherat Knots, que hizo 40 minutos y 37 segundos. Uh-huh. Y tercera, Lidia Calvente, del Club Natación Sevilla, con 43 minutos y 12 segundos. Bien. Oye, y también mencionan podios inclusivos, ¿no? Sí, eso es importante destacarlo. Hubo reconocimiento para Tristán Vergara, del Triatlón Mijas, y para Laura Rodríguez, del EMN Villanueva de Mesía. Un aplauso para ellos. Desde luego. Y un detalle curioso que leí en la crónica. La única participante local... Sí, Everin Ortigosa. Pues se llevó un premio por ser la única inscrita como local. Aunque, bueno, la categoría estaba abierta a cualquier empadronado en la comarca. Curioso, sí. Un detallito. Y otro detalle a destacar. El club más numeroso, que un año más fueron los del Club Natación Corchatlets. Ah, los Corchatlets. Que además de muchos, también se llevaron premios, ¿no? Exacto. No solo cantidad, sino calidad. Consiguieron varios podios en distintas categorías, máster y senior, tanto en chicos como en chicas. Se nota que son un club potente en estas travesías. Muy bien por ellos. Y bueno, para terminar, la entrega de trofeos. Sí, allí estuvo el alcalde de Arenas del Rey, Pedro Ramos, y otros concejales. Y además de los trofeos, hubo un detalle con productos locales, creo. Eso es, dieron una caja con productos de empresas de la zona a los 3 primeros de cada categoría. Una buena forma de promocionarlo de allí. Buena idea, sí señor. En fin, una prueba que fue exigente, sobre todo por ese viento inesperado que añadió dificultad. Ya te digo. Los que quieran más detalles, ver fotos y demás, que no dejen de mirar el reportaje de Antonio Arenas, que está muy completo. Preparando más cosillas. Hoy con Juan Cabezas en la parte técnica, asegurando que todo suene bien. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.